Bien, seguimos en la mañana kermesera. Vamos a charlar un ratito ahora con el empresario de Catriló, Luis María Bompadre. Luis, Pali Cucharini te saluda. ¿Cómo andás? Sí, ¿qué tal? Buen día, Pali. ¿Cómo estás? Bien, bien. Bueno, Luis, a ver, has aparecido hoy en todos los diarios, en los portales de acá de la provincia por un incidente que ha notificado a la policía. A ver, contanos qué fue lo que sucedió desde el inicio, si podés hacer una reconstrucción de lo que pasó. Bueno, sí, la verdad que fue un hecho lamentable para olvidarlo. Ocurrió ayer a la tarde, tipo 4 de la tarde, acá en un retén de entrada al pueblo, donde tuve una discusión con un policía. Yo iba con mi mujer en ese momento, y ya me dijo que no podía pasar tantas veces. El tema pasa porque nosotros tenemos la oficina acá sobre Ruta 5, fuera de ejido urbano, sí. y la verdad que hay que entrar, por ahí o banco o cosas al pueblo, hay que entrar, Sí, vos pasás varias veces por día, me imagino, porque tenés la oficina ahí afuera. Sí, sí. Correcto, sí, tenemos que pasar por distintos motivos varias veces, En ese momento fui a buscar a mi mujer para que vea unas cosas acá en un emprendimiento que estoy armando, la verdad que me trató muy mal, muy muy mal. La dejo a mi mujer y vuelvo a pasar. Cuando vuelvo a pasar ahí, me había dicho que no tenía que pasar más o no sé qué, porque me trató mal y no le di mucha bolilla en ese momento, y nos agarramos a discutir un feo. No me corría el cono, y retrocedí, le dije, bueno, salgo por otro lugar, retrocedí la camioneta. Y me salí por la ruta 1, tengo ahí también una quinta que da la ruta, entré por ahí y salí, y me vine acá a la oficina, y le dije, la oficina mía ahí, a la pasada, pues yo le dije que venía acá a la oficina, al oficial o no sé, o policía, no sé qué cargo tiene, que estaba en la entrada. Me vine, lo di por un hecho ya superado, pero a los 10 minutos de esto irrumpe una camioneta de la policía y la moto, y otro agente, una moto, 4 personas, que entraron, no sé, creo que del grupo Geo, a cargo viene Lara, a cargo viene Bader, está a cargo acá de la... El comisario de Catriló, sí. El comisario, sí, de Catriló, sí. O sea, la gente de Catriló, por un tema de COVID, acá de la comisaría la dejaron, no sé... Sí, la aislaron, está aislada. Sí, la aislaron por unos días y vino esta gente aparentemente a cubrirlos. El tema de este señor Bader, del oficial Bader, viene ya de un hecho sucedido allá por marzo, cuando empieza el tema del COVID. Nosotros, yo manejo un par de campos acá de la provincia de Buenos Aires, acá cerquita, pegado al meridiano, pero tengo que pasar por la caminera. O sea, sí o sí tengo que pasar por la caminera. Bueno, el hecho viene de ahí, viene de la bronca de este señor, viene de ahí. Porque en su momento tuvimos un tema, porque tampoco nos dejaban pasar, y bueno, yo llamé a justicia, a Santa Rosa, me pude pasar pasarlo ahí con el ministro, estuve pasándome unos mensajes con él, en el cual el ministro habló a la caminera, y ahí viene el tema. De ese momento se solucionaron los problemas. El tema era el siguiente: nosotros estamos en producción agropecuaria y estábamos, podíamos salir a la provincia, pero lo primero que me preguntaron si tenía todos los permisos, y nosotros tenemos todos, la verdad que tenemos todos los permisos. Claro. De hecho, no podemos pretender pasar por un lugar sin permiso, los permisos están para cumplirlos, y bueno. De ahí viene el tema. En su momento, con él y 3 personas más que trabajaban ahí, que oficiales que estaban ahí, se hizo una presentación, y eso quedó. Y bueno, y ahora con esto, yo creo que fue que se había quedado un poco demasiado molesto acá el oficial Bader. Entonces, irrumpieron las oficinas, pero de una manera violenta, como si fuera un terrorista, Y bueno, me agarraron acá entre cuatro, acá en el escritorio, en mi privado del escritorio. No solo entraron al domicilio, sino entraron al privado de mi escritorio en forma violenta y con armas largas. Y bueno, me redujeron entre cuatro y me esposaron y me llevaron a la comisaría, donde estuve esposado una hora y pico, dos, porque no sé la verdad bien cuánto. Me notificaron y me largaron. Eso fue un poco el suceso, así fueron los hechos. ¿Te golpearon, Luis? En su momento acá, en el forcejeo, sí, en el forcejeo acá hubo algo, ¿viste? El tema pasa por el atropello, acá pasa por el atropello, porque ellos dicen ahora que vinieron a notificarme. Totalmente, son macanas, ellos no vinieron a notificarme, ellos vinieron a prenderme, a sacarme de acá de una manera violenta, que es lo que hicieron. O sea, yo voy a hacer una presentación en la justicia, y la verdad que tengo claro que el ministro de justicia acá, sé quién es, sé que es una excelente persona, el ministro de justicia y el secretario y todo eso, así que voy a tratar de ver si puedo hablar con ellos, y bueno, y ver a ver cómo sigue este tema, que no lo quiero dejar pasar, no lo voy a dejar pasar, y yo a la oficina voy a venir todos los días, siempre que se pueda, ¿no es cierto? Sí. Con los permisos que corresponden, como se debe. Voy a venir a laburar porque tengo que trabajar, tengo muchas cosas y realmente tengo que laburar. Yo tengo que estar a primera hora acá y me voy tarde. Es más, tengo hablado acá con el intendente, con Ricky Delfino y Darío Kroll, del tema de que por ahí no llegaba a entrar al pueblo antes de las 6 de la tarde, eso se lo planteé en su momento, y bueno, sí, tengo el okay pero con un permiso de palabra, que no hay problema, planteando las cosas. Creo que los que estamos de este lado de la ruta, por ahí se nos hace más complicado, y el tema de la entrada al pueblo, ya te digo, por ahí tenemos que entrar, no sé, las veces que entramos, por ahí son varias en el día, y por ahí no tantas otros días, la verdad que por ahí vino la discusión, ¿no? Claro. Luis, también hay uno de tus hijos que estuvo involucrado. Sí, el tema fue que el más chico mío fue a ver qué pasaba y a la comisaría, y cuando se enteró, y bueno, lo atendió ahí no sé quién, qué oficial, y no sé bien cómo fue el altercado, discutieron y ahí nomás lo metieron adentro, lo posaron, y estaba junto conmigo, estuvo ahí junto conmigo posado, no sé por qué, cuál fue la... ¿Está identificado que fueron policías del GEO, del Grupo Especial? ¿Eso lo tienen? Mira, yo la verdad que no, yo lo que conozco bien es a Bader y Lencina, que son dos de los que tuvimos problemas en ese momento allá, como te cuento, fin de marzo. Sí. Nosotros estábamos cosechando girasol acá en un campo sobre la ruta 85 y teníamos que pasar, atender los equipos, atender todo, y la verdad que por ahí hay caminos vecinales, pero no es lo correcto. O sea, si tenemos que pasar por los caminos vecinales, lo usamos para transportar implementos agrícolas para no ir por la ruta, porque el implemento agrícola por ahí en la ruta es muy peligroso, ¿no es cierto? Claro. Entonces nosotros, yo hace muchísimos años que ando en esto y trato de no transitar las rutas con el implemento agrícola. La verdad que tengo miedo, y tengo miedo de causar un accidente a terceros, ¿viste? Es complicado el tema. Por eso, pero sí con la camioneta, por ahí si tenemos que ir por calle de tierra vamos, pero muchas veces pasamos por la ruta, o sea, es por ahí, para mí es esencial poder pasar bien la caminera, con todo su permiso como se debe, todo en regla, porque no es cuestión de pasar así nomás, o sea, no es la idea de nadie acá, pero bueno, la caminera aparentemente ha tenido muchísimos problemas con este oficial, no sé si denuncias, pero problemas muchísimos, varios ha tenido. En su momento nosotros tuvimos, ya te digo, fin de marzo tuvimos un altercado, y viene de ahí la mano. Está bien. Bien, Luis, queríamos tener la palabra tuya, que nos contaras lo que había pasado. Lamentablemente es un episodio que se repite desde que inició la cuarentena, la violencia policial contra los ciudadanos y ciudadanas aquí en la provincia de La Pampa. No sé si querés agregar algo, si no, gracias. Sí, no, Pali, lo que yo quiero agregar es que no todos los policías son así. Yo la verdad que tengo mucho respeto por la institución y que hay gente muy buena laburando, muy, muy, muy buena, y la verdad que da bronca que por un par de malos policías. De malos policías los califiquen a todos igual. Sí. Porque si vos hablás de la caminera de Catriló, escuchame, tengo amigos que pasan dos por tres y me llaman, che, la caminera, o sea, todo el mundo se queja por los malos tratos, precisamente. Pero no de todos, ojo, ¿eh? Sí, sí. No de todos, como te repito, hay gente muy buena laburando, gracias a Dios, en la policía. Así que, y en la justicia, bueno, la verdad que es muy buena la gente de este momento, ministro, secretario y demás, ¿no? Claro. Bien, Luis, gracias por estos minutos con Kermés. Bueno, está bien, gracias a ustedes por comunicarse, muy amable. Bien, la palabra del empresario de Catriló, Luis María Bompadre, que denuncia violencia policial a premios de la policía de la provincia de La Pampa durante un operativo en el que lo iban a notificar de que había cometido una infracción, de que no había pasado por el control sanitario que tiene ahí el ingreso en la localidad.